evento tomó por sorpresa a don Nicanor, que se entretenía acariciando y cepillando a Cassandra, su gata fiel e inseparable compañera. Su mirada perversa y misteriosa se posó sobre las manecillas del reloj que arañaban la medianoche. Se levantó de su mullido sillón, depositando en él a su entrañable mascota. Caminó hacia el ventanal y miró a través de los cristales. Afuera, el silencio envolvía a todo el pueblo. Las sombras de las casas formaban figuras grotescas. Una risa sarcástica y malévola se asomó en la cara de don Nicanor, quien cerró las pesadas cortinas. Se dirigió a un viejo baúl de donde sacó relatos de terror y de ultratumba que él mismo había recopilado. Con su fría e impenetrable mirada comenzó a leer los escritos. Mojó con saliva su delgado y huesudo dedo índice para darle vuelta a la hoja y continuar con su lectura. Estaba ensimismado. Se dio cuenta de que se hallaba parado hasta que sintió en sus pies a Cassandra. La gata ronroneó. Luego, con pasos felinos, se echó cerca del lugar preferido de don Nicanor. El viejo entendió los movimientos de su siniestro animal. Quería ver a su amo descansando en el desvencijado sillón. Sentado, don Nicanor prosiguió escudriñando los apolillados manuscritos sobre lo desconocido, lo sobrenatural.